Bienvenidos a 30 minutos al buen éxito. Yo soy Gregorio Márquez y nuestro propósito con este programa es llevarte más cerca en estos 30 minutos a llevarte más cerca al éxito en toda tu vida que Dios quiera que tú tengas. Dios quiere que te vaya bien en esta vida. Dios quiere que te vaya bien en tu familia, en tu negocio, en tu profesión, en tu trabajo, en tus finanzas, en tu cuerpo. Dios quiere que te vaya bien en toda tu vida. Ok, ahorita estamos en la tema o hemos estado en la tema de cómo rezar. Y específicamente estamos hablando de para recibir de Dios, haz estas cinco cosas o haz estas cinco cosas para recibir de Dios. Número uno era decide lo que quieres de Dios, decide lo que quieres de Dios. Número dos era averigua qué va a ser la respuesta de Dios antes de rezar. Antes de ponerte a rezar, necesitas saber qué va a ser la respuesta de Dios a tu oración. ¿Y cómo hacemos eso, Goyo? Encuentra dos o tres escrituras de la palabra de Dios que te prometen lo que es que le vas a pedir a Dios. Si Dios te lo prometió aquí, puedes estar seguro que su respuesta va a ser que sí. Aleluya. Número tres, punto número tres o paso número tres era este. Pídele al Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús. Pídele al Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús. Y número cuatro, paso número cuatro es cree que lo recibiste cuando lo pediste. Cree que lo recibiste cuando lo pediste. Para recibir de Dios, haz estas cinco cosas. Número cuatro, cree que lo recibiste cuando lo pediste. Y nos estamos pasando en número 4, en el verso de Marcos, capítulo 11, verso 24. Marcos, capítulo 11, verso 24, donde Cristo nos está hablando y nos dice esto. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán, y lo obtendrán. Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Creen que ya están recibiendo, que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración. Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Crean todo y lo obtendrán. Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Para obtener de Dios, para obtener lo que le vas a pedir a Dios, necesitas cumplir con esa condición que nos pone Cristo. ¿Y qué es la condición? Necesitamos creer que recibimos todo lo que le pedimos a Dios. Necesitamos creer que cuando rezamos, recibimos lo que le pedimos a Dios. Necesitamos creer que cuando rezamos, recibimos lo que le pedimos a Dios. Para obtener lo que le pedimos a Dios, necesitamos creer que cuando rezamos, lo recibimos. Aleluya. Necesitamos creer que lo recibimos cuando rezamos y luego lo vamos a obtener. Aleluya. Cristo nos garantiza eso. Y ese era punto número uno, que en esta escritura Cristo nos está garantizando que siempre podemos obtener de Dios lo que le pedimos cuando oramos. Que siempre lo obtendrán y lo obtendrán y lo obtendrán y lo obtendrán y lo obtendrán y lo obtendrán. Siempre podemos estar garantizados de recibir lo que le pedimos a Dios si cumplimos con la condición que nos pone Cristo. Aleluya, aleluya. Déjame decir esto antes de seguir, pero mira, ya puedes entender por qué la mayoría de cristianos nunca reciben lo que le piden a Dios orando. que nunca reciben lo que le piden a Dios orando? Porque mira, nomás decir esas palabras es contradecir la mayoría de lo que piensan los cristianos acerca de la oración. Nomás decir las palabras de Cristo es contradecir la mayoría de las cosas que los cristianos piensan acerca de la oración. Mira lo que nos dice: crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración. Crean que ya han recibido. Pues, ¿cómo puedo creer eso? Nadie sabe lo que va a hacer Dios. ¿Cómo puedo creer que lo recibí yo? Pues, no se sabe lo que va a hacer Dios. La voluntad de Dios es un misterio, Goyo. ¿No sabes eso? Que la voluntad de Dios no se puede saber. Entonces, si la voluntad de Dios no se puede saber, ¿cómo puedo creer que lo recibí cuando se lo pedí? Aleluya. Pues, el problema no es la Biblia, el problema es tuya. Porque aquí Cristo claramente nos dice qué es lo que tenemos que hacer para recibir. Tu religión puede ser que te está diciendo otra cosa, pero la palabra de Dios, lo que nos dice Cristo, es que podemos creer que lo recibimos cuando se lo pedimos. Y más que eso, para obtenerlo, tenemos que hacer eso. Tenemos que creer que lo recibimos cuando se lo pedimos. Tenemos que creer que lo recibimos cuando lo pedimos y luego lo vamos a obtener. Aleluya. Si podemos hacer eso, si podemos aprender a creer que lo recibimos cuando se lo pedimos, lo vamos a obtener. Si podemos llegar a un punto donde podemos aprender a creer que lo recibimos cuando se lo pedimos, lo vamos a obtener. Si podemos llegar a un punto donde podemos creer, donde podemos aprender a creer que lo recibimos cuando se lo pedimos, entonces Cristo nos garantiza que lo vamos a obtener. Pero no vas a llegar a ese punto, no vas a aprender a creer que lo recibiste si lo que te están enseñando es que no se puede hacer, no se puede saber lo que va a hacer Dios. Aleluya. Si no se puede saber lo que va a hacer Dios, entonces nunca vas a poder creer que lo recibiste. Si la voluntad de Dios no se puede saber, entonces nunca vas a poder cumplir con este verso. Y entonces, ¿qué va a pasar? No lo vas a obtener. No lo vas a obtener. No lo vas a obtener. Y así le pasa a la mayoría de cristianos. No obtienen nada de Dios. No reciben nada de Dios. Porque ellos ni saben que se tiene que creer que se recibió antes de obtenerlo. Y más eso, piensan que no se puede hacer eso. Aleluya. So, por las siguientes semanas, unas semanas aquí, estos programas, vamos a estar hablando de cómo se cree. ¿Cómo cumplimos con esta condición? Cristo nos puso esa condición. ¿Qué es la condición, Goyo? Crean que ya han recibido. Crean que ya han recibido y lo obtendrán. Crean que ya han recibido y lo obtendrán. Crean que ya han recibido y lo obtendrán. Vamos a aprender a cumplir con esa condición. ¿Cómo se cree? ¿Cómo se cree? Y la semana pasada empezamos con este verso de Hebreos capítulo 11 y se las estaba leyendo de una traducción más antigua que se llama Reina Valera, Hebreos capítulo 11 verso 1, porque esta, como les expliqué la semana pasada, esta traducción es más exacta. La que uso regularmente, la Nueva Versión Internacional, yo la uso porque se me hace más fácil leer, porque el lenguaje es más moderno, no tan antiguo el lenguaje, y se me hace más fácil entenderlo. Pero este verso en particular es más exacto en la traducción Reina Valera antigua, y se la quiero leer así. Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Es pues la fe la sustancia, o sea, sustancia es lo que se puede tocar, lo que se puede ver, lo que se puede agarrar, es sustancia, algo tiene sustancia cuando se puede tocar. Aleluya. Es pues, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La fe es sustancia de lo que se espera, es demostración de lo que no se ve. Es sustancia de lo que se espera, es demostración de lo que no se puede ver. Y les estaba explicando la semana pasada que lo que nos está enseñando este verso no es una definición de fe, o de, como se diga, definición de fe, pero es una descripción de fe. O sea, lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es que si estás operando en fe, te miras como dice aquí. Si estás en fe, pareces como se dice aquí. Si estás operando en fe, te debes parecer como lo que dice aquí. O sea, si estás en fe, estás dando sustancia a las cosas que esperas. Si estás en fe, estás dando demostración de las cosas que no se ven. Si estás en fe, estás dando sustancia de las cosas que esperan. Aleluya. O sea, las cosas que se esperan son las cosas del futuro. Las cosas que no se ven son las cosas del mundo espiritual, las cosas que no se ven. Aleluya. So hay dos cosas. Las cosas que no se ven, fe les da demostración de esas cosas. Las cosas del futuro, fe da sustancia a esas cosas que esperas en el futuro, que esperas que estás seguro que van a pasar en el futuro. Aleluya. So, ¿qué quiero que vea? Que estamos hablando de cómo se cree. ¿Cómo se cree? Punto número uno de cómo se cree es este. Hay dos partes de creer. Y podemos ver eso en este verso. Hay dos partes de creer. Hay dos partes de creer. Hay dos partes de creer. La primera parte es, se puede llamar convicción. La segunda parte es acción. La primera parte se puede decir que es interna y la otra parte es externa. Se puede decir que una es espiritual, la otra es material. Se puede decir que una es saber algo en tu corazón, la otra es hacer algo. Una parte, me gusta pensarlo de esta manera, una parte te pasa y otra parte lo haces. Aleluya. Una parte nos pasa, la otra parte lo hacemos. Aleluya. Y si no tienes esas dos partes, no vas a cumplir con la condición que nos puso Cristo allí. Y si cumplimos con eso, podemos estar seguros de recibir de Dios. So, primeramente, les quiero enseñar en esta escritura que hay dos partes de creer. Y aquí en esta escritura se ve, es pues la sustancia de las cosas que se esperan. O sea, ahí están las dos partes, sustancia, lo que se espera, sustancia, lo que se espera. ¿Cuál es interior? ¿Cuál es espiritual? ¿Cuál es convicción? Lo que se espera. ¿Cuál es exterior? ¿Cuál es acción? ¿Cuál es material? La sustancia de lo que se espera. Aleluya. O sea, cuando estamos esperando algo, si rezamos, Dios mío, deme un trabajo, deme un trabajo. Aleluya. Y si de veras estamos en fe, tenemos dos cosas. Una esperanza que tengo un trabajo. Ay, tengo trabajo. Tengo trabajo. Ay, aquí dentro sabemos algo. Sabemos algo que tenemos trabajo. No se puede ver todavía el trabajo. No sé, ni sé dónde va a ser el trabajo, pero aquí dentro, ay, tengo trabajo, espero. O sea, el trabajo me va a llegar en el futuro, mañana, el día que entra, no sé, la semana que entra, pero lo tengo, tengo esperanza, tengo seguridad que me va a llegar ese trabajo. El trabajo me va a llegar, pero eso es esperanza, es interior, es una convicción acerca del futuro. Es saber algo acerca del futuro. Aleluya. Pero dar esa convicción, dar esa esperanza, sustancia, se completa mi fe. Con dar esa esperanza, sustancia, se completa mi fe. Aleluya. Aleluya. So, ¿qué hago? Si creo aquí en mi corazón, empiezo a hablar como si tengo trabajo. Ay, sí tengo trabajo. Pues, ¿cómo te va tu busca de trabajo, Goy? ¡Ay, ya tengo trabajo! ¡Lo tengo! ¡Tengo trabajo! Pues, ¿dónde está ese trabajo? ¿Dónde está? ¿En dónde te dieron trabajo? ¡Ay, pues no sé! ¡Pero aquí lo tengo! ¡Ya tengo el trabajo! O sea, estoy dando sustancia a lo que se espera. ¡Aleluya! No tengo esperanza adentro, si no doy sustancia, entonces no estoy operando en fe. Aleluya. Fe tiene dos partes. Tiene esa esperanza y es dar sustancia a esa esperanza. Es la parte interior y la parte exterior. La segunda parte de este verso nos dice, la fe es la demostración de las cosas que no se ven. Yo le pido a Dios que me sane. El doctor dice, tienes un cáncer. Pero yo me pongo a estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice que plenamente, que es la voluntad, que yo sea sano. So, empiezo a estudiar eso y en mi corazón empiezo a entender algo. Empiezo a entender, ay, sí. Cristo tomó mis enfermedades y con su herida me sanó. Cristo tomó mis enfermedades y con sus heridas me sanó. Cristo, y aquí sé algo. Voy con el doctor y él me dice, no, todavía estás mal, necesitas seguir a venir, te voy a citar otra vez, pero no te has mejorado, pero aquí dentro sé algo. Yo sé algo. No se puede ver porque nos dice aquí que la fe es la demostración de las cosas que no se ven. Yo sé algo de lo que no se ve. Yo sé que estoy sano, que Cristo me ha sanado. Todavía no se ve, pero yo sé eso. Y para completar mi fe, hago demostración de ego. ¿Cómo hago demostración de eso? Cuando alguien me habla, pues, ¿cómo estás, Goyo? Ay, pues, estoy bien. Estoy demostrando, haciendo demostración de la cosa que no se ve. Aleluya. Le pido a Dios dinero. Aleluya. Le pido a Dios, estudio la Biblia, me pongo a estudiar la Biblia, a revisar la Biblia y empiezo a entender en mi corazón, empiezo a tener convicción en mi corazón que Dios quiere que me vaya bien en mis finanzas, que Dios quiera que tenga abundancia de dinero, que Dios quiera que yo prospere, aleluya. So, empiezo a entender eso en mi corazón, aleluya, y le pido a Dios, Dios mío, necesito $1,000 para pagar la renta, por favor, mándame $1,000, aleluya, pues no caen del cielo, no se pueden ver, pero aquí en mi corazón sé algo. ¿Qué sabes, cuello? ¿Qué sabes? Yo sé que ya lo he recibido, que ya lo recibí, que ya lo, es mío. Y alguien me dijo, pues te llegó el dinero. Pues no me ha llegado, pero es mío, lo tengo, es mío. So, sé eso en mi corazón, pero para completar mi fe, ¿qué necesito hacer? Necesito demostrar de las cosas que no se ven. El dinero no se ve. El dinero, la curación del cáncer o la sanidad del cáncer no se ve, el dinero no se ve, aleluya, pero yo sé algo acá adentro, yo tengo algo acá adentro, yo sé algo acá adentro de lo que no, del mundo que no se puede ver, yo sé algo del mundo espiritual, yo sé algo de este mundo, no se puede ver en este mundo, pero yo sé algo de lo que no se puede ver. Y luego voy a hacer demostración de eso. Porque yo sé en mi corazón que tengo el dinero. El dinero es mío. Yo se lo pedí a mi padre. Él quiere que yo lo tenga. Es mío. Está garantizado. Yo sé que lo tengo aquí dentro. Entonces, cuando que estoy caminando en la calle, no me voy. Ojalá me llegue el dinero. No me pongo a pelear como mi esposa. ¡Ay, caray! ¿Por qué no nos llega el dinero? Ay, si hago eso, no estoy dando demostración de la cosa que no se puede ver. O sea, el dinero. Aleluya. Aleluya. So, necesito esas dos partes. Fe, creer, tiene dos partes, una parte interior y esa parte exterior. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo cumplir con esta condición que nos puso Cristo. Él nos dice, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. A eso queremos llegar. Queremos llegar a y lo obtendrán. Pero para llegar a eso necesitamos cumplir con la condición, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración. Crean que ya han recibido. So, estamos hablando de cómo se cree. ¿Cómo se cree? Punto número uno es creer. Fe tiene dos partes. Una parte interior, saber algo acá adentro. Una parte exterior, acción en lo que se sabe. A conformar tu vida a lo que sabes acá adentro. Aleluya. Vámonos a 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5 verso 7 y mira lo que dice aquí. Vivimos por fe, no por vista. Estamos hablando de esa parte interior de fe. Con eso tienes que empezar. Tienes que empezar con esa esperanza. Tienes que empezar con ese conocimiento. So, quiero hablar primeramente de esa parte de fe. Fe tiene dos partes, creer tiene dos partes, parte interior, parte exterior, pero queremos hablar primeramente de la parte interior. Mira lo que nos dice aquí, 2 de Corintios capítulo 5 verso 7, vivimos por fe, no por vista. Vivimos por fe, no por vista. Vivimos por fe, no por vista. Y lo que yo quiero que veas en ese verso es que fe es como la vista. O sea, la vista, tu vista te deja saber cosas. Sales de tu casa, miras el cielo y está nublado y piensas, y te deja saber, ah, va a llover. Tu vista te deja saber cosas y tu fe te deja saber cosas. Esa parte interior de fe es como saber algo, es como conocimiento, es como convicción. Aleluya. Esa es la parte interior de fe. La parte interior de fe es como la vista, o sea, te deja saber algo. Ver es una manera de saber, fe es otra manera de saber. Con la vista puedes saber cosas, con tu fe puedes saber cosas. Aleluya. La parte interior de fe se deja saber cosas que contradicen lo que se puede ver. O sea, puedes saber algo en tu corazón que contradice lo que puedes ver. Eso es lo que nos está diciendo esa escritura. Vivimos por fe, no por vista. Los cristianos deben estar viviendo no por lo que ven, pero por lo que creen, por lo que saben acá en interiormente. Aleluya. Y cuando están viviendo por lo que saben acá interiormente en su corazón, entonces están caminando en fe. Están viviendo en fe, entonces van a recibir de Dios lo que quieren de Dios. Creer tiene dos partes, exterior, interior. Fe no es acción de nuestra voluntad. La fe, esa parte interior, no es acción, no es resultado de tu voluntad. O sea, no puedes decir, sí, voy a creer. No, no es así. Es saber algo interiormente, no pasa así. Pasa de oír la palabra de Dios. No podemos decir, yo creo, yo sé que lo tengo, yo creo, y llegar a creer, a llegar a esa parte interior de creer. No podemos llegar así nomás, voy a creer. Creemos, o sea, sabemos o no sabemos. No depende de nuestra voluntad. Un pastor que me gusta, él lo dice de esta manera, dice, cuando la luz entra, la fe está ahí. Cuando la luz entra a tu corazón, ahí está la fe. Cuando la luz entra a tu corazón, ahí está la fe. Cuando la luz entra a tu corazón, ahí está la fe. So, para tener esa parte interior, necesitas que te entre la luz. No es cuestión de nomás decir, oh, sí, voy a tener fe, voy a creer. No, es saber algo. Y para saber algo se necesita entrar luz a tu corazón. ¿Y de dónde viene esa luz? De la palabra de Dios. Desgraciadamente, ya se me acabó el tiempo, pero todavía no termino. Regresen la semana que entra y vamos a seguir.